¿Qué trampa, banda? Andamos en este programa piloto acerca de resumen informativo de lo que se ha publicado en sinantena.com y en segmento podrido, ¿no? Bueno, sobre todo en segmento podrido, la verdad es que se va a hacer un programa a ver qué tal jala, qué tal se oye, qué tan difícil me va a costar grabarlo. Supongo que no, la neta es que he apostado mucho a proyecto de sinantena.com, segmento podrido no se diga, y tengo un poquito de tiempo, así que voy a hacer este pequeño resumen informativo de lo que se ha estado publicando en el canal de segmento podrido de Telegram, por si te perdiste alguna nota, por si te llegó a leerla, pues, y quieres tratar de entender lo que dice, que creo que no es la mejor opción, pero bueno, vamos a ver qué tal sale. Estás aquí en el resumen informativo de Sin Antena. Antes de que iniciemos, vamos con un poco de música con Héctor Lavoe, a ver qué tal. Pues bueno, vamos a darle el día 14, el día lunes 14 de noviembre. Se publicó, entre tantas notas, que algunas considero importantes, que las demócratas Tina Kotek y Maura Haley se convirtieron en las primeras gobernadoras electas abiertamente lesbianas de Estados Unidos. Esto, pues, en el estado de Oregon, del estado de Massachusetts. Esto está en Democracy Now, lo puedes leer el 14. Por parte de Somos el Medio, el día lunes publicó que a mí se me considera una nota importante, que es aquí vamos a abrir tantito. Es que esto de abreviatura siempre, FR, es que es un ejemplo, ¿no?, de lo que es las notas. FR continúa evadiendo creación del BNDF, pues orden de juez. O sea, es algo que si no conoces las abreviaturas, pues dices, ¿qué pedo, no? Bueno, dice en resumidas cuentas, en Ciudad de México, tras la sentencia de un juez de amparo que ordenó la creación del Banco Nacional de Datos Forenses EBNDF, la Fiscalía General de la República, en su lugar de cumplir con estas obligaciones y obtener el llamado de miles de familias de personas desaparecidas, recurrió a la decisión judicial. Bueno, pues esta es la nota que van a poder leer. Yo leo bien culero, así es que mejor nada más les hago como que el pequeño resumen. Se encuentra el día 14, lunes 14, en Segmento Podrido. Y también tenemos en Homo Sensual, la película Mi Policeman, historia real de que se inspiró una película gay. Bueno, chequenla antes, que está chida. El Archivo de la Memoria Trans llega al Museo Bicentenario. Creo que este del archivo está muy chido. Y se puede consultar abiertamente, ¿no?, en internet. Creo que esto lo menciona desde Argentina, desde la agencia Presentes. El cambio climático conserva los bosques tropicales, es vital para la estabilidad del clima y la seguridad alimentaria. Desinfórmanos, una buena nota. Igual, continuamos con lo del cambio climático, pero esta vez desde Animal Político, dice, es que es esto, ¿no? COP27 descarbonizará en México o incumplimos cambios o incumplir en cambios climáticos. Se refiere a al uso de los vehículos, supongo. Neta es que está chido, ¿no? Porque ahorita a lo que estoy grabando, creo que hubo dos días de doble no circula. El aire, creo que sí estábamos respirando literalmente caca. Así es que hay que tomar nuestras reservas, ¿no? Y leer es lo que dicen, ya son dos portales, ¿no?, que andan hablando sobre el cambio climático y la contaminación que estamos viviendo aquí en la Ciudad de México y en México. Y en el mundo. El plan por parte del proceso, plan para considerar la Guardia Nacional, más dinero, más militares y más equipo, hasta para espiar. Creo que todo esto se ha venido desencadenado, ¿no?, los papeles que se hackeó, todo lo que ha conllevado, ¿no?, y el poder que tiene la Marina, el Ejército Nacional, es impresionante, homies. Y en cosas de la historia tenemos la extraordinaria vida de Flora Tristán, la franco-peruana que inspiró a Karl Marx. Está chido, ¿no?, que como que guacharlo. Es un artículo de la BBC News. Me hubiera gustado que alguien me dijera que mi hijo no era malo, era hiperactivo verde. ¿Cuántos compañeros no tuvimos bien pinches traviesones, ¿no?, que eran más bien imperativos más que pinches cábulas, ¿no? Es un buen artículo que viene en La Tercera. Se llama el portal. Y algo que me late es Expo en la UNAM muestra todos los registros de ovnis en México. Jaime Maussan andará por ahí, ¿no? A lo mejor no son muy jóvenes y no sabían qué tranza con el buen Jaime Maussan. Es uno de los fieles que ya tuvo contacto y viajó a otras galaxias, creo. Y bueno, algo que sí los conviene a todos, bueno, que es lo que es la carnita de este podcast, es decir, lo que se ha subido sin antena. Y el día lunes se subió Respectivo de la inundación en la Ciudad de México, un artículo de Cecilia Espinosa que está en HTM, hazlo tú mismo, dentro de Sin Antena. También en Sin Antena tenemos documental Hard Comrades, un documental de lucha libre de garage, de morros. No está subtitulado, pero se entiende, o sea, realmente al ser adolescentes, jóvenes que narran lo que es para ellos la lucha extrema en el garage, darse con la sartén, sacarse sangre, está chido, la neta es que no es mucho de entender. Creo que ahí dicen, muestran cicatrices y por qué iniciaron, ¿no? Creo que un compa terminando siendo una estrella, ¿no?, bien delgadito, y terminó con una estrella frustrada, ¿no? Creo que tomaba muchas drogas para el dolor, tan jóvenes, ¿no? Y nada más por $20, $10, creo, lo que yo entendí. Y tenemos, ya saben, las patoaventuras de Edad de Piedra en fotos. Y el podcast de lucha libre, algo que sigue, como con esto va de la mano. Y de amor, ¿qué más? Ya mencioné lo que teníamos, que Y alguien que nosotros seguimos, que es sobrevivir en Marte, el ataque de un oso, kit de supervivencia espacial, de agente provocador. Es alguien que a mí me inspira mucho esa editorial, esa como revista, bueno, esa revista. Neta, se hacen cosas bien locas y bien chidas. Y bueno, la revista que publica mucho también es Ethnic. No recuerdo nada, porque los jóvenes tienen una memoria cada vez peor. La falta de memoria y dificultad para consistir los recuerdos pueden ser síntomas de una salud mental dañada por un ritmo que nos obliga a vivir deprisa. Está chido, ¿no? Es que es un buen análisis. Y con eso te cumple. Y algo que también está chido es BBC News, el enigma del hardcore, las luces fantasmas que aparecen en la famosa Ruta 66. Eso en la mano peluda, homies. También tenemos un podcast de 8 piezas para desglosar el cabido, Radio Deseo. Chequenlo, antes, que está chido esta radio. Y tenemos de Camino al Andar, de Vice, el día lunes. Y algo que también me gustó mucho son las crónicas que llevo a conseguir, ¿no? Y una de estas es El cielo es una cantina, Jarocha, de Juan Eduardo Matos Flores, el 29 de mayo del 2020, publicado en la revista Contagio. Chequen, la neta, habla chido de su tía Lula, de 70 años, que le tocó estregar las chanclas, homies. Así es que esta es buena crónica. Y teníamos un evento de poesía que ya se dio, algo fue. Y bueno, eso por el día lunes. Esto es un... Y bueno, creo que aquí, miren, estoy checando que hay un torneo de freestyle, ¿está? El 20 de noviembre, o sea que estaría chido caerle. Es en... Mira, los jueces van a ser el Mastuerzo, David de Unimal, Vizcarra, Silvia Emanuel, Regreso, Pueblo de Joco, Feria de Fernando Lara, Calle Real de Mallorca. Chequenlo. Y no viene la hora, estoy buscando. Se inicia a las 3. Está chido ese movimiento con la banda del agua allá en Coyoacán. Así es que igual por allá vamos a andar en segmento podrido. Veamos qué más. El pendejo del platanito otra vez se aventó unos chistes. ¿Para qué les digo? Así es que lean la nota. Y si están procediendo legal contra Devine. Sí, están culero. Antes se ha rolado mucho. Creo que otra vez volvió a pedir disculpas, como cuando fue en el caso de los de la guardería, que les dijo los chicken flames, o sea, haciéndose referencia a los pollos quemados. Qué rudo el vato, ¿no? Entonces ese tipo de bromas. Vamos a tener la proyección de No Somos Nada, y si vamos a andar, va a ser en el Centro Cultural día 19 a las 17 horas, en el Centro Cultural España, perdón. Y un podcast sobre la lucha libre que justo está como que ligado a lo que se publicó en Cinatena, que se llama Luchadores Exóticos, el Sazón de la Lucha Libre. Este es en Corrientes Alternas, en la UNAM. Así es que ahí está el artículo. Y pues ya entre otras cositas que ya no voy a abundar, porque digo, este es un programa piloto, a ver qué tal les parece. Y también tenemos el día martes, igual seguimos con lo del cambio climático, de esta vez lo publica Democracy Now. Dice, cientos de activistas se reúnen frente al edificio donde se celebra el COP para exigir compensaciones económicas para los efectos del cambio climático. Imagínense a cuántos no, homies, cuántos no hemos respirado caca y tenían que pagarnos cash, ¿no? En Agencia Presentes tenemos Vive, pero lleva una H intermedia, o sea, refiriéndose al VHI, proyecto comunitario que rompe el silencio sobre el VHI en la portal Homosexuales. Creo que ahí también hay muy buenas publicaciones. El activista Alan Pizón crea la organización Vive Libre en 2019 para iniciar un proceso de sanación personal tras la lucha contra el VIH. Tenemos unas noticias, a ver qué más podemos encontrar. Comunidades afectadas por Sijón en Guatemala. Esto es desde Guatemala, noticias internacionales. A la espera de que se cumplan las medidas de recuperación en Desinformémonos. Creo que esos Desinformémonos tienen unas notas y son bien productivos. Cada día están publicando algo, así es que muchas gracias por esa banda. De regreso a la Narvarte, esto está en Sin Embargo, multihomicidio oscuro, gobiernos indolentes. Arut revive días negros en la Ciudad de México. Está chido ese, es un buen artículo. También en Gato Pardo tenemos, yo iba a decir Gato Viejo, saludos a mi canal Gato Viejo, me acordé de él. César Vallejo y Trilce, el equilibrio que renueva la poesía del siglo XX. Este año se cumple un siglo de la publicación del poema Trilce, el escritor peruano César Vallejo, quien revolucionó la poesía. Pues vamos a ver. Esto, miren, el plan de la Ciudad de México presenta una urbanización de 3.000 hectáreas forenses. Acusan pueblos y barrios de... Esto está en pie de página. Esto es una buena nota, ¿verdad? Para la banda que vivimos, como en mi caso, sobre... ¿Qué se puede decir? ¿Pueblos originarios? No, barrios originarios, que les llamo, barrios tradicionales originarios. Bueno, una madre de esas, ¿no? Ya estamos ya llenos de departamentos, ¿no? Ya empezaron con pequeños departamentos de 5 departamentos. El último que hicieron fue toda una unidad habitacional. Está cabrón, la neta. Pero muy loco. Así es que lean esa nota por si viven o por si se quieren enterar de qué tranza. Y bueno, antes de continuar ya para este resumen de noticias, vamos a darle un poco de música, ¿no? Para que no nada más se... Aquí también descansen, ¿no? Y deje de decir tanta mamada y no empiece a improvisar que no es lo mío. Así es que vamos a darle con algo de música, a ver qué música ponemos aquí. Así es que déjenlo a punto. Esto es yo... Música. Y para antes de irnos con la nota de Chilango sobre... Esto está chido, a ver. Sobre las 5 cafeterías más históricas de la Ciudad de México. Supongo que todas deben estar en el centro, así es que hay que guachar la nota. Había una que estaba cerca de... Por el... ¿Qué era? Por hacer los bares de atrás del claustro de Sor Juana. A una calle. Estaba grande y siempre había gente, un chingo de gente. Y arriba había departamentos. Y al lado creo que estaba unos baños, no sé qué madre. Pero me sorprende que, ¿quién ustedes? Siempre había mucha gente. Sepa Dios cuál será el motivo. Bueno, estamos aquí en el resumen informativo de sinantena.com que se pasa en segmento podrido en Telegram. Yo no sé por qué me critican, porque yo soy loco, pero no le hago daño a nadie. Y seguiré loco. Porque soy así, me llaman loco. Nadie sabe mi dolor, es que me conocen poco. Loco, loco voy por la vida. Canto, río y sufro también. Soy humano y todo me pasa. Por eso siempre yo loco seré. Loco, loco voy por la vida. Canto, río y sufro también. Soy humano y todo me pasa. Por eso siempre yo loco seré. Y cada día más loco estaré. Loco, loco soy, y cada día para el día 15 de noviembre, o sea, el miércoles, si no me equivoco. Ah, también se murió la perrita Frida, que me ayudó a rescatar muchas vidas durante el sismo de septiembre de 2015. Chales, sí fue un año de la verga. Y él sigue siendo para algunos, que me incluyo. Bueno, empezamos, ¿no? La Asamblea General de la ONU pide a Rusia que pague reparaciones por la invasión de Ucrania en democracia, ¿no? Está loco, ¿no? Que el tío Putin quiera acceder. También tenemos en homosexual, dice Kevin Conroy, historia de amor del actor gay de homosexual. Historia de amor del actor gay de Batman. Suena chido, ¿no? Está en homosexual el día miércoles. También justo ligado a esto, está cagado, ¿no? Denuncian agresiones homofóbicas en la casa del pastor Polanco. Está chido, está culero eso, homies. Y bueno, seguimos con esto. Presiden primero esto, creo que no es tan importante. La colectividad nos hará libres, afirman mujeres indígenas en encuentro regional en Oaxaca. La nota está en Desinformémonos, así que hay que guacharla. El álbum del mundial, El negocio de la ilusión. Es una buena nota de Gato Pardo. Luego aquí dicen que, bueno, estas notas van ligadas a otras que ya he estado publicando y que no habían, porque no había resumo, ¿eh? Habla sobre la diferentes países, ya han hablado acerca de que puede haber una tercera guerra mundial. Y es Polonia, Rusia advierte la guerra mundial, China pide calma y contradicciones. Está loco, ¿no? Que los espíritus, que cerramos el año con una tercera guerra mundial. Y bueno, en otra nota que aparece en pie de páginas, agua sin arsénico, el costo simulado, el costo simulado, compromiso de Peña Nieto en la laguna. Pues si chequen esa nota a ver qué tranza, ojalá que les guste. Y vamos a ver qué más tengo por acá. Esta chida, es una nota como de historia, de BBC News. Ideas peligrosas y vidas escandalosas, cómo los primeros románticos de Alemania transformaron nuestra visión del mundo. Desde el occidente, ¿no? Siempre, joven, siempre. Pues está chida, es divertida. También otro que es así, como que... Okay. En realidad es el puñal extraterrestre de Tutankamón. No sabía que tenía ni un puñal, la neta, pero está chido. Creo que sí lo vi ¿cómo se llama esta madre? History Channel. Y bueno, veamos si tenemos algo que sea. La Feria del Pulque, tradicional en el Museo de los Ferrocarrileros. Creo que lleva años presentándose. Séptimo Feria del Pulque. El pulque, 3 y 4 de diciembre, así es que esos por 8 que les late el pulque, pues ahí está. El sábado 19, ese sí vamos a andar ahí, es un hecho. Sábado 19 de noviembre, de 2 a 7 a 6, intercambio de sticker, Escuela de Cultura Popular Mártires del 68. Ahí vamos a andar en segmento podrido, intercambiando, grabando y haciendo un programita para segmento podrido. Y del barrio para llevar, FESIVA, Festival de Cine del Barrio, tenemos el programa en esa, ¿no? Que es el 18 de noviembre del 2022 a las 6 en Casa de Cultura Xochical, Cámara, Santa María Nativitas. La programación va a estar conformada, es entrada libre, va a estar por un documental que está aquí en Cine Antena, porque si lo quieres ir a ver en vivo, igual le cae el director y co-creador. 3 pesos, 1 y 2 por 5. Está chido, guachando una nota. Y ese día del bien, ya saben, nosotros publicamos lunes, miércoles y viernes, se sube cosas así en Antena, eventualmente, ¿no? Películas, fanzines, podcast, música, y en ese sentido tenemos el podcast de Next, que es algo pues, de la banda legendaria del heavy metal en México. Está chido, antes que sus rolas están chidas, pero algo rudas. Tenemos en Cine Robado de Fake, La Mentira Usará Libre, es una animación. Si mi memoria no me falla, creo que es coreana, pero está chida, la neta es que es doblado al español, neta está muy chida y me gustó mucho. Si te deja mucho decir de que a huevo tenemos que creer en algo, neta, se los recomiendo, homies. Si están llegando aquí hasta de escucharme y no desesperarte o burlarte de cómo leo, deberías de guacharla, neta es que está chido. Y bueno, como les repito, tenemos eso, La Brigada del Vicio, cuando España abolió la noche de gente provocador, un buen artículo, siempre ellos, homies, son una garantía. Y en otras cosas tenemos América Latina, el depósito final de la basura ajena. Siempre, ¿no, homies? Yo al principio, la neta, no quiero ser matado, pero pensé que era África. O el mar, simplemente, ¿no? Creo que hay muchas cosas que han escrito, ¿no? Sobre una isla de plástico. Y bueno, es eso, ¿no? De que tenemos el, que tuvimos el día. Ah, no, y miren, Agencia Presente es una plataforma digital para facilitar el acceso a los trabajadores, personas trans no binarios. Esto es en Argentina. Neta que Agencia Presentes tiene unos artículos bien chidos, ¿no? El archivo trans, memoria trans, está muy bueno, recomendado, ¿eh? Artículos de Vice sobre las drogas, qué es lo que los gusta. Y iniciativas de seguridad buscan censura y vigilancia. La iniciativa presentada por los diputados busca establecer mayores mecanismos de vigilancia sin ningún tipo de control democrático. Los debates legislativos sobre ciberseguridad deben seguirse. Esto se está publicado en el artículo 19 el día miércoles 14 de noviembre. Así es que digo, qué guacharla. Tenemos Genuxeros, es un blog. Periodistas a pie, otro buen portal. Tenemos un artículo muy intercómico y que a lo mejor ya... Como no vio por acá el don que inventó la máquina que facilita a la gente morirse. El pedo a veces es dar las gracias y retirarse con la poco cordura que tiene uno. Si es que alguna vez tuvo. El 39 aniversario de la fundación del CTRN, exposición fotográfica, exposición de bordados, micro abierto el 17 de noviembre, Galería Autónoma de José Revueltas en la Facultad de Filos. Ahí está otro evento, pues si la banda que late lo del ZLN, ahí está. Otra cosa que va con lo del ZLN es la presentación de un libro el día 22 de noviembre a las 11 en Casa Ocupa, Chiapas, Toledo 22, Colonia Juárez. Igual ahí andamos en sinantena.com. Y ya, bueno, concluimos este pequeño avance informativo, esperamos que les haya gustado. Lo voy a tratar de hacer el día domingo, si es que no estoy en las micheladas del barrio o siendo ebrio o drogado, pero voy a tratar de hacer continuamente y hacer un resumen a ver qué tal. Espero que les haya gustado y muchas gracias si llegaste hasta aquí a escuchar. Y los despedimos con una canción que tiene algo que ver con lo que se están cerrando ciclos, ¿no? Y uno de esos ciclos es nuestra participación en Cuba TV. Es que queremos dar las gracias a esa pandilla que estuvimos compartiendo muchas cosas, equipo sobre todo, y pues toca, ¿no? Ver qué onda. Esperemos que podamos llegar a un acuerdo y que tengamos algo de equipo de COA para seguir haciendo este proyecto. Se les quiere mucho y neta que COA se va a rehabilitar, pónganse al tiro ahí. Nosotros ya no vamos a publicar ni subir segmento podrido ni nada a COA. Imagino que yo sí, antes que... Pues es un proyecto que se merece otra segunda oportunidad. Yo di mucho y no quiero ser mamón, pero pues a veces no dar, a veces dar mucho y no recibir nada a cambio, luego no es buen negocio, joder, pero ni pedo. Y los vamos a pedir con esta canción de Saúl Hernández que se llama Nunca Me Caí. Así es que espero que les haya gustado y ojalá su opinión. Ahorita estoy como... Chencho, no, Kisifu, es que te me pongo muchos Tutsi Punk o en Edad de Piedra @edaddepiedra69 pueden escribirme para ver si les gustó o no, si Naneta ya dice mejor lo aprende a leer o no sé qué, pero ahí andamos homies. Aquí espero que les haya gustado este primer piloto, guacha lo que traemos homies.